Por eso quiero compartir las 8 pesas del cambio. Y la primera viene siendo prioridades. ¿Tiene usted sus prioridades de vida perfectamente bien determinadas? Recuerde que las prioridades en la vida vienen siendo primeramente Dios, luego la familia, luego nuestro trabajo. Prioridades. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Recuerde a aquellos jóvenes que no están casados todavía, que andan de galanes aunque estén galones todavía. Pero a veces, déjeme le digo, muchas veces su empresa requiere exactamente lo que las chicas requieren, lo que las mujeres requieren. Tiempo, dinero y energía. ¿Qué es lo que requieren las mujeres? Tiempo, dinero y energía. Entonces, depende cuáles son sus prioridades, es cómo le va en la vida. Si se quiere convertir en un Alain Delon, en un galán, en un Casanova, pues entonces síguele metiendo mucho tiempo y energía a las chicas. Pero si quiere enfocar toda esa energía, como lo dice en el libro de Piense y Hágase Rico, que la energía sexual se puede canalizar para la productividad, para la creatividad, entonces ahorita debe de enfocarse en ganar dinero, en establecer una empresa. Como se los dije una vez, si en los 20 no eres valiente, si a los 20 no eres valiente y en los 30 te sientas, a los 40 reintenta, reinventa. Sí, a los 40 reintenta o reinvéntate. Porque el que llega a los 50 y no es rico, ese gallo colgó el pico. Así es que debes de tener tus prioridades perfectamente bien claras y definidas. ¿Qué es lo que quieres? ¿En lo que quieres tú encauzar toda esta energía, toda esta creatividad y todo lo que tenemos los seres humanos? Si no fuimos nosotros improvisados, fuimos obras maestras de Dios que nos hizo únicos, diferentes, con huellas digitales totalmente diferentes, más de los 6,500 habitantes de este planeta. No nos parecemos, no somos iguales, no tenemos las mismas huellas digitales. Así es que nacimos para crear una misión, para hacer algo bien importante. Tú ya sabes cuál es tu prioridad, tú ya sabes en lo que vas a desencadenar este potencial, o te la pasas picando aquí, pensando aquí, o teniendo planes que nunca llevas a cabo. No, ten cuidado, porque para los 20 años debes de iniciar. Es el tiempo de caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar, pero tus prioridades deben de estar perfectamente bien claras. En los 30, si no te funcionaron las cosas, vuelves a iniciar de nuevo y vuelves a reintentar, pero debemos de ser constantes. A los 30 años o 33 años, a la edad de Cristo, debes de llegar con tu casa propia, con tu negocio propio, con tu vida perfectamente bien establecida. Por eso debes de tener en las 8 P's, tus prioridades perfectamente bien claras en esta vida. Pero ahora vámonos a la segunda P, que viene siendo propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Recuerda que si a un automóvil le pones combustible, eso lo hace funcionar. A un reloj le das cuerda, eso lo hace funcionar. ¿A ti qué te hace funcionar? ¿Cuáles son las cosas que te hacen brincar a las 4 de la mañana y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto. Que vivas con pasión, con emoción, con entrega, con dedicación, en unos niveles altos de energía, de querer lograr, que quererte comer el mundo a mordidas. ¿Te ha pasado eso? ¿O eres el tipo de persona que se levanta en la mañana y lo primero que dice, ¡ay, qué pereza! Ya nomás 5 minutitos más. Y que no quiere ir a trabajar, porque dicen las estadísticas que 4 de 5 personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar. Dicen que 4 de 5 matrimonios son tolerados y no son disfrutados, lo que nos hace perder la vida. ¿Y la vida qué viene siendo? Tiempo. Y el tiempo no nos podemos dar el lujo de perderlo, campeones. El tiempo, acuérdate del tiempo. El pasado ya no existe. Lo peor es que el futuro tampoco existe. Lo único que existe viene siendo el presente. Y en el presente anotamos qué es lo que queremos en la vida y ese es ahora nuestro rumbo hacia donde queremos seguir. Tírale en grande, le sueñale en grande, una casa grande, un carro, tu avión, tu yate, tus cosas, tus negocios, prosperidad, evolución, tus hijos a muy buenas universidades, etcétera. Porque todo empieza con un sueño. Ese es un sueño que escribas en el presente, hagas un plano. Posteriormente les voy a decir cómo puedo compartir con ustedes un plano que diseñé que se llama el plano de mi vida. Porque si no tienes un plano como un arquitecto de cómo va a armar una casa, ¿cómo le hace un arquitecto? Llega con un montón de albañiles y dicen, a ver, empiecen a hacer una pared, a ver qué sale. No, él lleva un plan perfectamente bien, claro y dirigido. Déjenme les digo que mi pasión viene siendo la aviación. Y cuando me subo a mi avioneta, lo primero que hago es programarle hacia dónde voy a ir. Pongo la ciudad, ahí me dice cuántas millas náuticas estoy de ahí, etcétera, y de ahí ya sé a qué rumbo voy, porque ahí arriba no hay puntos de referencia, no hay calles, ni puedes llegar a una gasolinera en el avión. Oiga, voy bien, voy a tal ciudad. No, tienes que saber exactamente a dónde vas y si traes suficiente combustible. También en la vida debes de saber perfectamente cuáles vienen siendo tus prioridades y cuál es tu propósito de vida. ¿Tienes alguien en tu vida? ¿Tienes amor en tu vida que te haga funcionar y que te haga soñar grande y hacer las cosas que quieres? ¿O has caído en el conformismo, te falta energía? ¡No, campeón! No nos podemos dar ese lujo en tiempos tan competitivos como ahorita. Déjenme les digo que los chinos están trabajando 12 horas diarias, 7 días a la semana. Nosotros trabajamos apenas muy a fuerza 8 horas. ¡No! Tenemos que ser más entregados. Hemos hablado del propósito de vida, hemos hablado de las prioridades, ahora vamos a hablar de la proyección. Necesitas tener una proyección. ¿Qué es la proyección? Haz de cuenta que tu cerebro viene siendo una computadora, pero necesita un proyector para que en una pantalla como esta, pudiera proyectar. ¿Dónde vas a estar dentro de 5, 10, 15 o 20 años? Necesitas proyectarte hacia el futuro, ver qué es lo que quieres en el futuro, traerlo al presente para que te estimule y te estés dispuesto a hacer las cosas que tengas que hacer. Perderle el miedo, perder la inseguridad. Y no hagas tanto plan, ponte a trabajar. ¿Se te ocurre? Hazlo. ¿Se te ocurre? Hazlo. Porque demasiado análisis causa parálisis. Y para que no te pase eso, campeón, necesitas estar bien entregado y saber exactamente cuál es tu rumbo, cuál es tu proyección, cuál es tu propósito de vida, pero sobre todo, cómo te proyectas. ¿Cómo proyectas en tu mente el éxito? Le vuelvo a repetir, el éxito no es un destino, el éxito es un camino. El momento que damos el primer paso y decimos, esto es lo que quiero hacer con mi vida, desde allí empieza a cambiar tu vida. Y tu mente subconsciente, que es el 95% de tu capacidad para pensar, empieza a formular planes y formas y empieza a saber cosas. Fíjate, si tú dices, yo quiero una casa que me cueste $1,000,000, es como cuando dices, yo quiero un automóvil de tal clase color negro. Y al ratito dices, ahí va uno. Ahí va el otro. Lo que pasa es que ya le digo, la mente subconsciente dice, oye, ¿cuántos carros hay de esos? No, ya lo sabía. Lo que pasa es que no los habías notado. Lo que quiero que sepas ahora perfectamente bien es cómo te proyectas. ¿Dónde proyectas dentro de 10 años, 15 años, 20 años tu vida? Pero importante, esas son a largo plazo. Debes de saber también cómo te proyectas a 21 días, 90 días, 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años. Metas a corto, mediano y largo plazo es lo que necesitas tener. Un plan a 20 años perfectamente bien definido te da la proyección y dices, eso es lo que quiero. Y la mente subconsciente empieza a involucrar un poquito más del porcentaje a la mente consciente para lograr lo que quieres. Porque se dicen que solamente utilizamos de un 3 a un 5% de nuestra capacidad para pensar. Agrégale un 3 más o un 5% más que pienses al doble, serías el doble de inteligente, ¿sí o no? Mi meta es plasmar toda esta información que me sacó de las garras de la pobreza del barrio de Ciudad Juárez, Chihuahua, La Chaveña, donde yo vivía, donde yo crecí a los 13, 14 años, campeones, para luego abrirme las puertas de la felicidad, de la abundancia, de los logros, los triunfos y todas las cosas que he podido tener en la vida. Para eso quiero compartir con ustedes estas 8 P's, porque hemos hablado ahorita de las prioridades, de los propósitos que tenemos en la vida, sobre la proyección. Pero aquí viene la cuarta P, campeón, que viene siendo el plan. El plan. Fíjate bien. Si en la vida no tienes un plan, alguien más te hará parte de su plan. Si en la vida no sabes a dónde vas, alguien más te va a dirigir hacia donde ellos quieren. Si en la vida no sabes perfectamente y bien claramente hacia dónde vas, entonces vas a seguir a los demás y terminas como los demás. Por eso solamente el 5% de las personas logran su independencia financiera y el 95% de la gente no. ¿Por qué? Porque se la pasan como borreguitos siguiéndose unos a los otros. Debes de tener un plan perfectamente bien claro y definido, y lo mencioné en el programa anterior. Debes de tener un plan a 20 años, una cartulina que debes de pegar enseguida de tu cama para que sepas dónde vas a estar dentro de 20 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, 6 meses, 3 meses. Y 21 días, porque lo que hagas por 21 días consecutivos forma hábitos y se plasman en la mente subconsciente y ya son parte de ti. Son las creencias lo que tenemos que cambiar y para eso necesitamos un extraordinario plan. ¿Y dónde empieza el plan? Pues empieza soñando. Primeramente di, ¿qué es lo que me gustaría tener de aquí a 10 años? Si tienes 30 años, ¿dónde quiero estar a los 40? Si tienes los 40, ¿dónde voy a estar a los 50? Si tienes 20 años, ¿dónde voy a estar a los 50 años? Es importante saber, tener claramente bien definido cuál es tu plan de vida, cuál es tu plan para este mes, cuál es tu plan para esta semana, cuál es tu plan para este día. Y en cuanto te levantes, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Dice la mente subconsciente, que es el 95% de nuestra capacidad para pensar. Dice, dime qué es lo que quieres y yo te diré el cómo lograrlo. Por eso tu plan debe de estar perfectamente bien claro y definido, si no, como decía Zig Ziglar, que en paz descanse, puede que pases enseguida de él sin reconocerlo, porque no sabes exactamente qué es lo que quieres. Por eso tu plan debe estar perfectamente bien claro. ¿Dónde voy a vivir dentro de 3, 4, 5 años? ¿Cómo van a estar mis hijos? ¿Cómo va a estar mi familia? ¿Me quiero casar? Etcétera. Tu plan debe estar perfectamente bien claro y definido. Si no, en la vida la verdad es que no sabes a dónde vas. Y en la vida el que no sabe a dónde va ya llegó, pero ya llegó a estar más perdido que nunca. Muy bien, campeones, estamos hablando de las 8 prioridades, de las 8 P's para triunfar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar una de las más importantes que viene siendo algo que la humanidad evita hacer a diario, con lo cual resolvería todos sus problemas. Se llama pensar. La gente, ¿cómo evita pensar? Te levantas en la mañana, prende la tele para evitar pensar. Te subes a tu automóvil, normalmente prende la radio para evitar pensar. Y dijo Pitágoras, 700 años antes de Cristo, dijo, todo en la vida estuviera resuelto si el ser humano solamente dedicara 5 minutos diarios en la mañana para pensar. ¿Para pensar qué? ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? Pero más importante, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¡Vamos! Es que a veces perdemos el rumbo, perdemos la motivación. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a hacer este proyecto, voy a hacer ese plan, y recaudamos información y esto y todo? Y por alguna razón, de repente nos olvidamos de él, nos enfocamos en otra cosa, y como que un año después decimos, oye, yo iba a hacer esto, y me acuerdo que tenía muy, muy claro, y me recuerdo que eso me motivaba mucho, y andaba muy apasionado por hacer esto. Sí, pero por no pensar suficiente, ¿me estoy acercando a mi meta o me estoy alejando de ella? Acuérdate, es tan sencillo. Si no te estás acercando a lo que quieres, te estás alejando de ello. El ser humano viene siendo como la fruta. O estás madurando o te estás pudriendo. ¿Sí o no, campeones? Y el pensar constantemente, decir, ¿esto me acerca a mi meta o esto me aleja de mi meta? Si nosotros no estamos perfectamente bien claros y definidos en lo que queremos, el evitar pensar automáticamente nos aleja de las cosas que queremos. Luego llegan los 30, 40, 50, 60 y decimos, Dios mío, ¿qué pasó? Si una de mis metas hace 10, 20 años era hacer esto, si no estás constantemente pensando, déjenme les digo, dedícale más tiempo a pensar y no tanto a ver la televisión. Hay gente que se avienta hasta 6, 8 horas diarias viendo la televisión. La tele, como dice Brian Tracy, es el chicle de la mente. O sea, ni te lo tragas, ni pasa nada, nada más está masticando. La tienes patinando dioquis, la tienes trabajando dioquis. Es el chicle de la mente, la tele. Si no te estás enfocando en las cosas que quieres, si no estás pensando suficiente y a diario, me estoy acercando, me estoy alejando a mi meta, entonces automáticamente empiezas a alejarte de ella. Y cuando te alejas, pasa el tiempo y un día vas a experimentar un dolor muy fuerte que se llama el dolor del fracaso. El dolor del arrepentimiento, y no quiero que seas de ellos. Por eso estoy compartiendo contigo estas 8 P's que nos ayuden a ser mejores personas. Aquí viene la P de la preparación, campeón. Fíjese nada más, no se trata solamente de pensar, sino de prepararnos hacia lo que vamos a hacer. ¿Le dedica usted el tiempo suficiente para preparar su día? Fíjense que tenemos que prepararnos de tal manera que en la noche debemos de tener listos los zapatos que nos vamos a poner, la ropa que nos vamos a poner al otro día, para no levantarnos a improvisar. A ver, ¿qué me pongo a improvisar? No, no. En la mañana tienes que levantarte cuando tu mente está calentita, fresca, cuando las neuronas están preparadas y diciendo, maestro o maestra, estoy listo para cualquier cosa que me digas que hagas. Y están bien listas y preparadas. Y, a ver, escójanme qué blusa me voy a poner o qué zapato me voy a poner o qué corbata me voy a poner. No, eso prepáralo la noche anterior. Fíjense que la gente más exitosa que conozco, como pues ustedes conocen, todo el mundo ha oído hablar de Lady Gaga o de Shakira. Estaba viendo que solamente para preparar Lady Gaga uno de sus números, dicen que trabaja de 14 a 18 horas diarias por varios días para presentar un video de 3 minutos. Dicen que Shakira le dedica semanas completas a estar armando una canción, prepararla, musicalizarla, grabarla, luego hacer un video. Imagínense toda la preparación que va para hacer solamente una producción de 3 minutos, una canción de 3 minutos. ¿Saben ustedes que se tardan 2 años en filmar una película, 2 meses en editarla y nos tardamos 2 horas en verla? La preparación y todo lo que hacemos para prepararnos para, por ejemplo, cuando yo voy a hablar en público sobre un nuevo tema, pues necesito muchos días de preparación. Para yo grabar un solo CD, de los cuales tengo docenas y cientos de ellos, para uno solo necesito varios días de preparación para asegurarme que psicológicamente esté bien balanceado. La pregunta viene siendo, ¿te estás preparando suficiente y todos los días para acercarte a tu meta? ¿Te estás preparando y te estás acercando a tu meta? ¿Te estás preparando lo suficiente para lo impredecible? Porque vivimos tiempos tan cambiantes que no sabemos por dónde va a salir la situación. Entonces debemos de estar bien listos. Debemos de prepararnos. Todas personas deben de estar preparadas en 4 cosas. Número 1, ventas. Ventas es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Número 2, negociación. En la vida nunca recibimos lo que merecemos. Recibimos lo que negociamos, dijo el doctor Carras. Debemos de también estar preparados, campeones, en administrarnos muy bien. No importa cuánto ganas, importa con cuánto te quedas de lo que ganas. Y debemos de ser mercadotecnistas, porque nuestros productos o servicios debemos de estarlos reinventando casi cada mes, cambiándolos, alternándolos, difiriéndolos, vendiéndolos financiados, etc. Tenemos que ser excelentes mercadotecnistas y mercadólogos, porque nunca sabemos esta vida tan cambiante a dónde nos va a llevar. Por eso debemos de todos los días estarnos preparando para ser mejores personas. Esta séptima P viene siendo una de las más poderosas. Dice, pasión. Una persona que no tiene pasión no tiene absolutamente nada. Déjenme les digo una cosa, el talento no lo es suficiente. Muchas veces la habilidad es más poderosa que el mismo talento. ¿Está de acuerdo conmigo, campeones? Hay gente que tiene mucho talento, que son grandes comediantes, políticos, actores, cantantes, deportistas, etcétera. Pero no importa cuánto talento tienes, importa cuánta pasión tienes para que con el talento lo puedas empujar y puedas lograr en la vida lo que quieras. Y déjenme les digo una cosa, todos tenemos algún tipo de don o de talento. Si Dios no nos mandó desarmados al mundo, ¿usted ya sabe cuál es su don? ¿Y encontró cuál es su camino? ¿Y encontró cuál es su misión? ¿Y encontró qué es lo que verdaderamente le gusta hacer y se apasiona mucho haciéndolo? Pero si no se apasiona y si no hay pasión, no hay absolutamente nada en la vida. Todo se convierte en sueños frustrados que normalmente no logramos hacer realidad porque nos falta esa pasión. Una persona que tiene pasión convierte su vocación en su vacación. Déjenme les digo, a mí me encanta hablar en público. Me fascina hablar en público. A mí me pagan por viajar, no por hablar. El hablar en público, yo debería de pagarle a mis promotores, a la gente que me contrata. Pero a mí lo que me es difícil es empacar toda la preparación que hay detrás de poder hablar en público. El empacar, el llegar, el tener que vaporizar mi traje, mi ropa, prepararme, hacer mis notas y todo. Todo eso es la preparación. Eso no me gusta. Pero cuando ya estoy frente al público, digo, esto es lo que quiero. Y ahí es donde verdaderamente sale mi pasión. Ha estado conmigo en alguna de mis conferencias, de mis eventos públicos. Se dará cuenta que ni uso notas, ni uso mis podium como mucha gente, etcétera. No, porque ahí es donde verdaderamente viene la pasión. Llevo 26 años haciendo esto. Si no hay pasión, campeones, no hay absolutamente nada. Hace 26 años cuando empecé a hablar en público, que no tenía ni 2, 3 personas en mis públicos y no sucedía nada. Yo tenía que proyectarme hacia el futuro y imaginarme que estaba hablando con 2, 3 mil personas, campeones, para que viniera la pasión al presente y me empujara a hacer las cosas que quiero. Ve, a lo mejor a usted lo que le ha pasado es que tiene buenos planes, tiene buenos sueños, pero no los aterriza y no se emociona porque no creen que van a suceder y por eso no sucede y no surge lo que todos los seres humanos tenemos, que se llama pasión. Una vez que tenemos pasión, no podemos ni siquiera dormir hasta alcanzar las cosas que queremos. No conozco ninguna persona que tuviera un deseo de hacer alguien, de hacer algo y luego se apasione, automáticamente se obsesiona y antes de lo que te imaginas, se convierte en una realidad. Hemos hablado de prioridades, propósito de vida, proyección, plan, pensar, preparación, que es muy importante. Y el último fue de la pasión. Pero aquí viene la octava P. La octava P viene siendo la persistencia. Una persona que no tiene persistencia, aunque tenga pasión, aunque tenga planes, aunque le meta proyección, aunque sepa sus prioridades en la vida, nada va a funcionar si no eres persistente. Déjenme les digo una cosa. Una vez que decidimos hacer algo, como que parece que no estamos avanzando, que no nos estamos acercando a nuestras metas, a nuestros sueños, a convertir nuestros sueños en realidades. Es que no se ve, es que no se nota, pero tú tienes que creer y tienes que emocionarte. Tienes que tener fe. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Levanten la mano. Eso, varios de ustedes. ¿Lo han visto? No. Eso significa fe. Fe significa creer sin haber visto. Ahorita lo que les estoy pidiendo es que tengan la misma fe que tienen en Dios, pero en ustedes mismos, usted mismo, y crea en sus metas, y crea en sus sueños, y sigue estas 8 P's que le estoy dando para alcanzar sus metas y conviértalos en realidad, pero sobre todo, sea persistente. Si te enfermas, trabaja. Si te deprimes, trabaja. Si te sientes mal, trabaja. El trabajo cura todos los males, hasta ese mal tan malo que se llama la pobreza, la limitación. No es porque traiga usted bolsillos vacíos, habiendo tanto dinero y tanta abundancia. ¿Que vienen crisis? Sí vienen crisis, pero de todas maneras los líderes, el 5% de las personas, salimos adelante. ¿Por qué? Porque somos bien persistentes. Persiste, persiste y persiste. Y si logras eso, automáticamente estás preparando las 8 P's y estás preparando tu vida para algo grandioso, para algo bueno. Para esa misión, para ese sueño, para esas cosas que tanto quiere lograr y que ahorita son solamente ideas o son grandes deseos, pero no quiero que sean deseos, quiero que sean una realidad, quiero que te obsesiones, te apasiones, persistas y alcances realizar todos tus más caros sueños, todos tus más caros anhelos. Si no fuera posible, no lo pensabas. Como dice ese dicho, lo que alcances a creer, lo alcanzas a crear. Si no fuera posible, tu mente no te lo hubiera producido para empezar. Así es que ve tras eso que sueñas, ve tras eso que quieres lograr. Y no te garantizo, te prometo que sí lo vas a hacer. Si sigues paso a paso lo que te he compartido en estas 8 P's, te prometo de todo corazón. Y esa es una promesa de tu servidor Alex Day, de que antes de que tú te imaginas, En un par de meses, muchos de tus sueños ya se habrán convertido en hermosas realidades.